94.3 Río FM. 11 horas 26 minutos de este domingo, primer domingo del año 2021. Y bueno, cuando empezó todo este tema de la pandemia a nivel mundial, nosotros allá por febrero del año pasado, hablamos con los amigos, que empezamos a hablar con los amigos que tenemos en Europa para tratar de ver cómo ellos veían, qué estaba pasando, cómo le veían, cómo trabajaban los gobiernos, qué cosas sentían así a nivel social, cómo se preparaban. Y recuerdo la primera comunicación con Roberto Appendino, que está en Dublín, en Irlanda, que Roberto regentea el Temple Bar, es el pub más antiguo que tiene Dublín, que está desde el 1700 y pico en las mismas instalaciones. Es un hito histórico el lugar donde está Roberto. Nos contaba de los cómo habían hecho ellos, de cómo el gobierno de Irlanda avanzaba sobre la situación, y un poco nos poníamos allá en febrero del año pasado, te recuerdo, un poco en sintonía para ver cómo el gobierno argentino iba a tomar esto cuando llegara. Bueno, decididamente lo que hicieron ellos fue una cosa, y cuando llegó acá lo nuestro fue totalmente un desastre. Estamos ahora, Europa ya pasó la primera ola, pasó la segunda ola y ahora está con la nueva cepa. Esta, sabes que hay en Europa una nueva cepa que nos obliga a cerrarse y todo lo demás. Por eso y por un montón de cosas más estoy en contacto nuevamente con nuestro corresponsal de Bermud en Dublín, porque aparte es oyente de este programa, en Dublín, en Irlanda, con mi amigo que aprecio y admiro muchísimo, Roberto Appendino. Negro querido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marvel. Mucho gusto. Feliz año. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo recibieron el año? ¿Cele, los chicos, bien? Bien, bien. Bueno, estás nuevamente en vacaciones forzadas, digamos, pero bueno, los chicos ya también tenían vacaciones después de la última semana de diciembre, que tienen sus exámenes, son 2 semanas de vacaciones, así que bien, en familia, aquí los 5 y tranquilos adentro. Entiendo que están en una cuarentena obligatoria todo el mundo adentro. Sí, nuevamente desde el día 24, porque el gobierno aquí decidió abrir todo el mes de diciembre para Navidad, por lo cual programó ¿Cómo abrieron para Navidad? Perdón, si todo el mundo cerraba en diciembre, y los otros países cerraron en diciembre, ¿Irlanda abrió? Claro, abrió porque el gobierno planificó cerrar 6 semanas anticipados al 1 de diciembre, por lo tanto fue desde mitad de octubre, decidió cerrar el país para poder abrir todo el mes de diciembre y que la gente pueda comprar, que pueda reunirse con sus familiares, que pueda haber una Navidad relativamente lo más cercano a la normalidad. Pero bueno, el gobierno lo programó de esa forma, pero a mitad de diciembre ya se tomó conocimiento de esta nueva cepa, y que es mucho más contagiosa que la primera y la segunda, y los casos se han disparado un poco, porque además hubo mucho tráfico en cuanto a gente que transita por Reino Unido y viene hacia aquí, y entonces aún antes de que se abriese la economía en diciembre, ya el gobierno decía que seguramente los casos iban a subir y que nuevamente iban a tener que cerrar tal vez en enero, pero los casos subieron más rápido de lo previsto y se decidió cerrar al final, antes de Navidad, era 24, por 6 semanas, por lo tanto hasta el 31 de enero, como mínimo en principio, es cuarentena total nuevamente. A ver, en el caso de vos estás en el rubro, si se quiere, rubro gastronómico, ¿sí? Parecido a lo que sería acá, manejás un pub, está más o menos ahí. A ustedes les cierran el empleo, les cierran el pub. ¿Trabajan de la misma manera que la otra vez cuando cortaron? Es decir, ¿automáticamente el gobierno ya les empieza a pagar el sueldo a ustedes y a su vez a los titulares del pub también les paga? ¿El gobierno se hace cargo de los sueldos? Sí, exactamente, porque aquí los presupuestos se presentan en octubre para el proceso, para el año final de año 2020. El presupuesto nacional estás hablando. Exactamente, el gobierno. Bueno, entonces creo que la última vez que habíamos hablado era alrededor de septiembre, agosto-septiembre, sí. Y el gobierno, o sea, ya para esa época, aquí el gobierno ya estaba, preveía que la pandemia o la crisis de la pandemia iba a durar como mínimo hasta mayo. Sí. O sea, prácticamente 10 meses antes, el gobierno ya acá preveía de que podía ser de esta longitud. Por lo tanto, el presupuesto 2021 tiene dinero reservado para este tipo de contingencias. Entonces, el gobierno cierra. Yo terminé de trabajar el día 22, por ejemplo, martes 22, el miércoles 23 me levanté, entré a la página del gobierno, solamente coloqué el nombre de la compañía, mi número de teléfono y a la cuenta bancaria que quería que me depositen el dinero. Y ya esta semana me depositaron, hoy es domingo, el martes nuevamente tenemos depositado dinero en la cuenta. Entonces no te queda otra que te quedas en tu casa, porque no, primero que está todo organizado de esa forma, entonces es mucho más sencillo poder afrontar esta situación que viene desde marzo. Yo cerré el 15 de marzo y trabajamos 3 semanas, desde el 1 de diciembre al 24 de diciembre. Fueron las únicas 3 semanas del año que trabajamos este año, pero del 15 de marzo del año desde el 2020, o sea, tuvimos siempre nuestro salario reducido, porque yo cobro 60% más, o sea, esto representa solamente el 45% de mi salario semanal. Y así todo uno puede vivir tranquilamente. Te pregunto, eso es así para todos, ¿y hay una economía informal también en Irlanda? Y como en todo lugar tiene que haber, seguramente, porque hay muchas personas que por ahí realizan alguna actividad, una o dos actividades, estudiantes. Sí. Hay algunos chicos que vienen a estudiar, sí, lenguas, porque Celeste daba clases en institutos de inglés, y por ahí chicos que vienen de Brasil, estudiantes, por ahí realizan actividad, trabajan en un bar o trabajan en otro bar, porque por supuesto los cursos son baratos y podés estar hablando de cursos de 1.500, 2.000 euros, entonces por ahí algunos chicos necesitan hacer alguna moneda extra y trabajo hay, o sea, pero vos pagas impuestos en una y capaz que en el otro te pagan cash y vas por ese lado, pero no hay economía informal, digamos, es una economía prácticamente completamente en blanco, porque justamente todo el mundo hoy recibe estos beneficios porque vos estás en blanco, el gobierno tiene tus datos, ya te digo, lo único que tenés que anotar en mi caso fue el número de teléfono y dónde querés cobrar, claro, porque los demás datos ya los tiene el Estado. Robert, te pregunto, porque nosotros, como nos encerraron de arranque y todavía no sabemos si hay una continuidad de los casos, nosotros vamos por 1.600.000 casos, tenemos alrededor de 45.000 muertos. Yo sé que vos las noticias las seguís, las noticias argentinas, estás al tanto de lo que pasa acá. Nosotros no la pasamos o no nos dimos cuenta que terminamos la primera ola y arrancamos con la segunda. Ustedes sí tuvieron un intermedio entre la primera ola del virus, la segunda ola del virus, y están ahora con esto de nueva cepa. Te consulto, ¿cómo es el paso de una a otra? Es decir, ¿las autoridades sanitarias les informaban a ustedes que había terminado la primera ola o algo por el estilo? ¿Cómo se dan cuenta que pasaron de una a otra? Y te das cuenta, la cantidad de casos. Principalmente Claro, nosotros principalmente hacer una isla y tener mucho más control, digamos, de la gente que entra y sale, aún así nunca se cerraron aquí los aeropuertos o el puerto. ¿Nunca cerraron la frontera? Gran Bretaña y aviones, nunca se cerraron. Porque Argentina cerró todo, por ejemplo. Nosotros fuimos el único país del mundo que tuvimos cerrado todo el espacio aéreo durante casi 7 meses. Sí, aquí no. Se ha restringido, por ejemplo, ahora hasta el 6 de enero se restringe gente que viene desde Gran Bretaña, pero por esta cuestión de tratar de controlar esta cepa. No, pero la nueva cepa está justamente en el Reino Unido. A ver, ¿cómo lo van a dejar pasar? Exactamente. Y bueno, y aquí se fueron notando porque, ya te digo, el gobierno probó con la primera y segunda ola, que la segunda ola surgió después del verano, porque es normal, por eso Argentina va a terminar con una suba de casos en las próximas semanas, porque el verano está ahí, y como pasó en Europa, los números van a multiplicarse. Por ejemplo, aquí, para el primero de diciembre, cuando abrimos, había 183 casos en toda la isla, y bajó de 1.500 casos. O sea, de 1.500 casos, que serían exponencialmente, como en Argentina, a 16.000, aquí se bajaron a 180. O sea, bajó 10 veces en 6 semanas. Claro. Por lo tanto, está demostrado que en 6 semanas en Irlanda, por lo menos en esta primera y segunda ola, de 1.600 casos, que era el pico, pasó a 180 casos, y ahí se volvió a abrir la economía. Claro. Y ahora estamos nuevamente en 1.600, 1.700, y puede llegar a haber 3.000 para el final del mes. Por lo tanto, todo cerrado. Se nota un poco más de contagiosidad de esta cepa, y entonces hay un poco más de números, un poquito más grandes, pero la idea es que justamente al final de febrero, final de enero, principio de febrero, ya los casos vuelvan a estar un poco más bajos. Estoy charlando con Roberto Pendino, un corondino que hace 20 años que está viviendo en Dublín, en Irlanda, que tiene un amplio conocimiento de lo que es, bueno, justamente la política sanitaria, porque la siguen, porque el gobierno está en contacto, porque decididamente la idea de charlar con Roberto, aparte de lo que lo quiero y lo admiro, es mostrarnos que a nosotros mismos, que hay otra forma de gobernar, que hay otra forma de prever, que hay otra forma de llevar un Estado adelante, que se pueden anticipar las cosas, que uno puede ir previendo, no apagando el fuego una vez que se prendió. ¿Qué fue que pasó con las clases? ¿Hubo clases normales, Roberto? Sí, 2020, aquí en Europa las clases, el ciclo lectivo comienza todos los años al final de agosto, y la universidad también, Celeste está haciendo un máster en una universidad aquí también, y bueno, ella decidió hacerlo online porque le dieron la posibilidad, pero los chicos comenzaron normalmente el ciclo tercer de año de la secundaria y primer año de la secundaria normalmente, y tuvieron clases hasta esta última semana antes de Navidad, que tienen los exámenes de Navidad. Son 8 exámenes la última semana, antes de irse 2 semanas de vacaciones. Ahora, por este resurgimiento de casos, ellos comenzaban el segundo ciclo de lectivo ahora a partir de mañana, pero se decidió en principio suspenderlo hasta el lunes que viene. Pero el lunes que viene las clases retornarían normalmente. O sea, aquí el grupo es como una unión de docentes, le mandó una carta al ministerio sugiriéndole que si podían considerar el hecho de por lo menos retrasar una semana más. Nunca dijeron de suspender nada. No hay sindicatos en Irlanda. No, se llaman, es como una unión, digamos, es un grupo, es el grupo que están, digamos, los docentes están unificados, pero no hay, o sea, yo creo que lo expliqué ya, yo no sé quién es el moyano de aquí, digamos, o sea, es secundario. No creo que haya moyano allá. Era para ponerle un nombre realmente. Claro, no, pero no, a ver, si no participan, o participan como es debido, ¿no? De estas cosas, el sindicalismo argentino, precisamente, si hace gala de algo, es no ser producente. No te consta, no produce. Sí. Y en el encierro de este año que pasó, y la no vuelta a clase desde el año pasado, mucho tiene que ver la docencia argentina, que se negó a volver a las aulas, al presencialismo. Una cosa muy, muy, muy fea, cuyas consecuencias no medimos para nada, porque no podemos ver para adelante lo que va a ser. La falta de clases durante casi un año, ¿no? Clases presenciales durante un año, lo que va a repercutir. Te pregunto con el respecto al tema de la vacuna. Sí. Tengo el presentimiento de que yo no veo factible de que las clases vuelvan en Argentina en febrero o marzo. No, yo tampoco. Creo que justamente. Coincido. Justamente, ¿sí? Creo que la segunda, este pico de casos van a llegar justamente para febrero. Y sin vacunas, aquí los docentes, ninguno está vacunado, ni se va a vacunar en esta fase nueva que hay, porque arrancaron la vacunación aquí en el país, y bueno, las clases van a continuar. Esa es la temática en donde íbamos a entrar, que es el tema vacunación. Vos tuviste la amabilidad de pasarme un cuadro, un archivo que yo lo comenté muy por arriba porque es bastante extenso, de cómo es la vacunación, cómo el gobierno les avisó hace 2 meses atrás cómo iba a ser la vacunación. Cuando ya se empezaba a hablar de la hipótesis de compra, en Irlanda ya sabían cómo se iban a vacunar y cuándo. Y eso arrancaría cuando el tema de la vacunación de ustedes, que la hacen con Pfizer, ¿sí? Ya arrancó con Pfizer, aquí porque el contrato lo firma la Unión Europea con Pfizer por 300 millones de dosis. La Unión Europea. Y aquí el día 20, 300 millones, sí. Y, o sea, previendo eso, Irlanda compró 9 de los Super Freezer, que son como camiones Super Freezer, que son este tipo de camiones que van a ser acomodados en distintos lugares del país para poder transferir las vacunas a los distintos hospitales alrededor del país, que llegaron el día 3 de diciembre. Y el plan este de vacunación ya preveía que el día 21 de diciembre la vacuna de Pfizer se iba a aprobar. Y el día 24 llegó aquí a Dublín, al centro de vacunación, como a todos los 27 miembros de la Unión Europea, una caja simbólica con 10.000 dosis de la primera entrega de Pfizer. Y ya se empezó a vacunar. A partir de mañana se empiezan a vacunar los que son los geriátricos, así los de ancianos, junto con las personas que te van a vacunar y todo el staff. Creo que para este fin de semana ya había 15.000 personas vacunadas, y para el fin de mes esperan tratar de tener las 75.000 personas vacunadas que viven o trabajan en hospitales y centros de salud, digamos, así los de ancianos. Para el día 6 de enero está programado, según este programa, que se apruebe la vacuna de Moderna, y para el final del mes la de AstraZeneca. Por lo tanto, para el final de enero el gobierno prevé que ya Irlanda tenga 3 vacunas disponibles. Pero es un proceso largo. Irlanda dividió este plan de vacunación en 3 fases. Esta primera fase solamente va a ser para justamente la gente muy grande o gente que ha estado mucho tiempo en asilos o en hospitales siendo atendida, porque el objetivo del país es detener la mortalidad. O sea, no quiere que gente grande fallezca. Uh-huh. Y después la segunda fase, que sería abril, mayo, junio, es cuando el mayor número de dosis estarían disponibles para empezar a vacunar a la mayoría de toda la población, creo que hasta los 50 o 45 años. Y nosotros, yo voy a cumplir 43 en marzo, así que entraríamos en la fase número 3, en la cual cubre a todas las personas que no fueron cubiertas en la fase 1 y fase 2. Ajá. Por lo tanto, sería alrededor de julio, agosto, septiembre. El gobierno de Irlanda prevé la inmunidad de la nación alrededor de septiembre, octubre. Por lo tanto, es algo como para que Argentina tenga en cuenta de que la mayoría del año 2021 va a ser bastante complicada también. Sin duda que sí, cuando como siempre, ¿no? Cuando oímos, cuando te escucho, cuando nos contás estas cosas, es imposible no comparar la organización con el caos, lo previsible con lo imprevisto, la organización con el quilombo, que es un poco esta comparación de esta sana envidia que particularmente siento y debo compartir con los oyentes de este programa, de lo que es un país organizado a lo que somos nosotros acá. Te consulto con respecto a la economía del país, porque de repente la economía en Irlanda la primera vez que hablamos quedamos así medios absortos cuando la inflación era del 0 y moneda. ¿Cómo cierra la economía del año pasado? ¿Qué inflación tuvo Irlanda? La inflación terminó en el año en 0,4%. Desde abril del 2020 hasta diciembre del 2020, o sea, los 8 meses que siguieron a la pandemia, porque aquí arrancó el 15 de marzo, o sea, los 8 meses que siguieron hasta el final de diciembre, hubo deflación. Claro. Porque la oferta está ahí, pero la demanda había caído por el hecho de que la gente no podía salir a consumir. O sea, claro, Nunca como en la historia de Irlanda hay tanto dinero guardado en los bancos, claro, en las cajas de ahorro. mejor, porque la gente siguió cobrando durante estos 8 o 9 meses de pandemia, y hoy este año no nos pudimos ir de vacaciones, o no hiciste esto o el otro, o sea, guardaste el dinero en el banco. Entonces hubo deflación, o sea, acá notás enseguida cuando una cosa sube o baja, el combustible... Baja el combustible. Para la camioneta, 1,19 euros, creo que sale 10 centavos más caro que hace un año, pero por ahí mañana baja y ahí baja. O sea, por eso vos podés prever lo que puede pasar de acá a varios meses, o hasta mayo, o a junio, lo que sea, que los precios van a ser los mismos. O sea, no. Y el año pasado veníamos de una inflación del 0,8. O sea, este año con pandemia hubo menos inflación que el año pasado sin pandemia. Claro. Y la economía terminó creciendo aún con pandemia 3,2%. Entonces, nos puede llevar el 2021 a la misma posición en la cual estábamos antes de la pandemia, el 2020, que era un país que crecía el 5% anual. Entonces, todos estamos bien y todos quisiéramos volver a ese 2020. Sin duda. Así que imagínate que prácticamente no cambia. O sea, no cambió la pandemia, no hubo... Es como que no se sintió la pandemia en la economía. No, absolutamente nada, porque no hubo prácticamente cambio, no existe. O sea, la inflación está erradicada en todos lados, no existe. Perdón, y más allá de que lo hemos hablado en otras oportunidades, pero por ahí, viste, la gente por ahí no recuerda, ¿cuáles son los potenciales económicos que tiene Irlanda? Irlanda es como, para que te des una idea, Irlanda es como Formosa de territorio, como la provincia de Formosa, y tiene el 10% de los habitantes de la Argentina. ¿Y qué tiene? ¿Tiene industria? ¿Tiene agro? ¿Tiene tierra? ¿Cuál es la principal fuente de riqueza de Irlanda para generar una inflación cero y un crecimiento de un producto bruto y mantener de repente la economía lejos de lo que pueda ser afectada la pandemia, que el mundo se cae? Bueno, ni hablar de nosotros, ¿no? Bueno, 3 millones de puestos de trabajo perdidos, una inflación del 40%, una prevista para el 2021 del 50%. ¿Qué es lo que tiene Irlanda ¿qué hacen? Bueno, mirá, justamente cuando uno siempre deja de lado la parte económica, pero habla del tema de la organización, y uno tiene que rememorarse atrás a medida que va pasando el tiempo, que uno es parte en una sociedad, va aprendiendo distintas cosas. Bueno, la economía de Argentina, y la gente lo puede buscar, y era muy parecida a la economía de Irlanda al final de la década del 80, después de una crisis grande que hubo en la caída de Wall Street en el 87. A nosotros nos toca la hiperinflación, y a Irlanda también tenía una inflación del 40%, que para Europa era una hiperinflación. Desempleo del 20 y pico%, déficit fiscal del 55%. Y a nosotros, aquí en Irlanda, le tocó las mismas políticas neoliberales que le tocó a la Argentina. Uh-huh. Ahora, 30 años después, vos ves que todas esas políticas neoliberales aquí funcionaron y en Argentina no. Entonces ahí es cuando te puedo empezar a preguntarte, ¿por qué somos el único país de la Tierra en las cuales esas políticas no funcionaron? Aquí se achicó en esa época, 89-90, se achicó el Estado, o sea, se dejó de tomar personal en establecimientos públicos, cuando vi que en Argentina los otros días tomaron 30.000 tipos más. 35.000 tomaron, más el millón y medio que pusieron en la época de Cristina. Exacto. Y bueno, aquí también en esa época se privatizó la aerolínea, se privatizó las empresas de teléfono, se privatizaron la empresa de electricidad, se crearon las AFJP, que hoy todavía, 2021, siguen funcionando. Yo el día que me jubile voy a tener la pensión del Estado, AFJP. O sea, todo lo que allá parecía ser el mandado por el diablo, aquí funciona. Y el gobierno de Irlanda, o sea, mirando hacia el futuro, vio que las compañías tecnológicas y farmacéuticas iban a ser las compañías que iban a aportar en el futuro. O sea, nosotros tenemos la idea de la segunda revolución industrial en la cual la industria es el hombre de mameluco y la cara grasa. Uh-huh. Y esas industrias ya no existen más en el mundo. Claro. Hoy es todo lo que es tecnología, IT, inteligencia artificial, logística, farmacéutica. Y aquí el gobierno entonces cambió la ley de laboral, flexibilización laboral, que hasta hoy existe aquí en Irlanda, cuando la flexibilización laboral siempre fue mala palabra en Argentina. Se cambió la ley previsional. Este año por la pandemia se suspendió la suba, pero este año ya la jubilación es a partir de los 67 años. Ajá. O sea, todos los años, de acuerdo a varios años, de aquí tal vez a 4, 5, 6 años, tal vez suba a 67 o 68. O sea, porque el mismo gobierno te va demostrando de que aún siendo un país con mucho dinero, el sistema previsional necesita que la gente siga trabajando más tiempo, aportando, sostener este sistema. Claro, aportes. Y bueno, y el sistema impositivo también cambió, promoviendo que estas empresas, por supuesto, paguen un poco menos de impuestos al arribar, pero por ejemplo, Google, que es una de las compañías tecnológicas aquí, es la empresa que más empleo da a toda la isla, de toda Irlanda. Y aquí están todas, está Facebook, TikTok, que llegó ahora, está Twitter, eBay, Amazon, Apple y todas las farmacéuticas. Pfizer tiene 3 laboratorios aquí en toda la isla. Por ejemplo, la empresa que realiza de los contenedores estos Super King, Super Freezer, para transportar estas vacunas alrededor del mundo, tienen la fábrica en Galway, aquí en la costa oeste. O sea, hay una gran manufactura, pero acá no hay soja, acá no hay grandes extensiones de maíz, de trigo, no hay petróleo, o sea... hay muchísimas otras cosas que tuvieron que encontrarle la vuelta y hoy tiene un PBI prácticamente como el de Argentina, y las exportaciones aún en pandemia siguieron funcionando. O sea, cuando uno a veces habla y le pregunta, dice, y claro, pero allá tienen plata. Yo digo, sí, pero hace 30 años cambiaron ellos, dieron la vuelta de tuerca para que hoy tengas dinero. No es el Mesías que esperamos nosotros, ese que va en 2 años va a cambiar todo. No existe eso. Mientras vos más tiempo pasás acá, te das cuenta de que es todo planificado, proyectado, ejecutado y mantenido en el tiempo. Independientemente, no hay arte de magia, no hay solución mágica. Independientemente de los gobiernos que tocaron, Robert. Exacto, porque aquí en el año 2020, el gobierno, que ya te digo, tenía un país con inflación del 0,8%, crecimiento anual del 5,4%, 4% de desempleo, que para Irlanda es full empleo, perdió las elecciones. ¿Por qué? Porque la gente ve otras cosas, ve que por ahí dice, bueno, puede haber otra chance, este otro gobierno puede hacer algo. Pero cuando estaba por lograrse, se llevaba el traspaso de poder, cayó la pandemia y el primer ministro, que es doctor, o sea, manejó la pandemia de una forma increíble. Entonces tuvo mucho consenso nuevamente, a pesar de haber perdido salió tercero, a pesar de haber perdido las elecciones. Todos los 3 gobiernos más grandes de Irlanda dijeron, llegó la pandemia, acá no hay política, nada, hay que juntarse, y armaron un gobierno de coalición para afrontar la pandemia. O sea, y el que perdió está incluido nuevamente, es el segundo primer ministro aquí. O sea, se dejó de lado todo porque la pandemia era lo que mandaba, y se organizó un gobierno. Hoy hay un gobierno de coalición en Irlanda para poder enfrentar la pandemia. O sea, hay que sacarse el sombrero realmente, para aprender es algo increíble. Sin duda que sí. A ver, pasaron la pandemia, tenían todo organizado, es como que la esperaron y cuando vino ya tenían todo organizado. Te reitero, la sana envidia de tener un país organizado, de una economía que la cerraron, pero todos ustedes siguieron cobrando, que cobraste el sueldo de tu empleador, y cuando se cerró todo, el Estado en la misma semana que cerró te depositó ya tu sueldo, cosa que tus cosas no se movieran, te encerró, pero te dio cómo vivir, que la economía no varió. Entonces, ese, para nosotros, al menos para mí, te conozco desde que naciste, nos conocemos de toda la vida, sé cómo pensás, manifestar estas cosas y mostrarle a la audiencia, yo no te puedo decir lo que es mi WhatsApp en este momento, la gente como las cosas que nos está diciendo de lo que cae, ¿no? Como propia comparación de una cosa con otra. Porque en rigor de verdad, Robert, decididamente hay otra manera de hacer las cosas. Hay otra forma, evidentemente. Vos no sabés, o sea, tu corazón es celeste y blanco, vos estás acá con nosotros, pero, o sea, no vas a volver ni en pedo a la Argentina con esto. Tus hijos están allá, vos te desarrollaste allá, hiciste genialidades en tu laburo, qué sé yo, todo lo demás, tu esposa también. Pero se nota decididamente que cuando con una mentalidad argentina podés hacer el análisis de una cosa y la otra, ¿A dónde estamos? Y ¿sabes qué es lo peor? ¿A dónde vamos? Sí, ya te digo, más allá del dinero, la previsibilidad que tiene un país o vivir de esta forma, o sea, no la cambias por nada del mundo, o la seguridad, o ese tipo, claro, de cuestiones que en el día a día y uno la ve, que yo no la cambio, no la cambias absolutamente por nada. O sea, no, ya no es el tema de dinero, o sea, porque primero y principal, yo no podría volver a Argentina porque no habría un trabajo en Argentina que pueda, que me pague en peso o lo que sea, lo que yo gano acá. Independientemente de eso, si vos me decís mañana, yo doy la plata y te doy en euros lo que vos ganás, yo tampoco vuelvo, porque hoy hay muchísimas otras cosas aparte de tu salario o lo que sea, la forma de vivir. Yo puedo manejar la camioneta que manejo y que en Argentina no la podría tener, porque tendría que estar mirando para todos lados si me van a robar o no. Celeste me dice, yo no sé si quiero volver a la Argentina porque si le pasa algo a los chicos o ese tipo de cosas, no te lo perdonas. Y entonces, llegar a un lugar y en vez de tratar de disfrutarlo, vas mal, no querés volver. Independientemente de tu posición laboral o lo que sea, hay muchas cosas en las cuales mi cuñada vino a visitarnos el año pasado y caminaba y preguntaba por qué esa gente nos persigue y no nos perseguía nada, y hay gente que solamente viene caminando detrás tuyo y puede venir a las 4 de la mañana y que no te va a pasar nada. O sea, esa tranquilidad de vivir en una sociedad que no pasa nada y que sabes que vas a comprar un auto y de acá a 3 años vas a pagar la misma cuota, y yo hace 17 años pago el mismo monto de luz todos los bimestres, y la comida vale lo mismo y todo igual, no la cambias absolutamente por nada. Por más que la nación te llame o lo que te digan, hay cuestiones de que yo viste, no querés volver a eso, porque lamentablemente cuando conoces otra historia es muy difícil volver. Ese es el gran problema, creo, que tenemos en Argentina. Vivimos tan lejos y tan separados de todo que creemos que lo que pasa ahí solamente nos pasa a nosotros. Y vos llegás a otro lado y en el mundo está lleno de gente de todos lados, gente joven, viajando, paseando, trabajando, estudiando. Y vos decís, pensá todos los años que nosotros estamos guardados y sin poder relacionarnos con gente y todo. Y cuando vos ves otra cosa, que hay otra realidad, que podés vivir de otra forma, lamentablemente... no querés volver a eso. Robert, yo te agradezco un montón esta comunicación. Es el primer reportaje del 2021. Quería que fuera así. Tenés una capacidad de análisis realmente muy buena, y vos lo sabés, lo hemos hablado. Amén, sos como familia, somos parte de la gran familia. Y bueno, desearte muchas felicidades para este año, para vos, para Cele, para Paddy, para Diego, que son tus hijos, y pasarla lo mejor posible, y seguramente, porque la gente del mundo necesita de este tipo de cosas. Más allá de la comparación, este es un mimo para la gente que escucha, porque nos estamos mostrando de qué otra realidad es posible. Y pasan, estas cosas pasan acá, este es el mundo que vivimos nosotros, el mundo de Bermud. Y seguramente vamos a estar en contacto nuevamente, no sé, cuando pase lo de la cepa esta, ¿quién te dice? Dentro de acá 2 o 3 meses volvemos a charlar. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Tenemos la gran ventaja de que por ahí estamos unos meses adelantados y podríamos ver de qué manera todo va evolucionando. Cuando hablamos por primera vez decía el hecho de que ojalá alguien escuchase o alguien tomara las decisiones que por ahí se podía acá, porque como nunca creo que Argentina tenía la gran chance de ver ya la historia pasada, o sea, tomar ventaja de lo que pasaba. Pero claro, muchas veces cuando la política se mete en el medio y en este caso encima del tema de salud, que creo que es cuando no tiene que haber política en el medio, sino, no sé, empujar por el bien común, pero cuando todo se distorsiona y tiene que ser todo llevado a cabo por la misma gente que en el día a día hace desastres, es muy difícil no seguir en el desastre. Así que ojalá todo mejore. Creo que igual va a ser un año bastante complicado. A pesar de las vacunas, creo que no es la solución mágica. Hay que seguir cuidándose, porque no, esto va a llevar muchos meses, hay que tener conciencia de eso y bueno, esperar lo mejor, así que ojalá que podamos dar buenas noticias de acá a unos meses y bueno, hacer lo posible para que todo mejore. Te quiero, negro, te quiero mucho. Cuídate, cariños a la familia. Hasta cualquier feliz año para todos, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Charlamos con Roberto Pendino en Dublín, Irlanda. Dale. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.